y mucho más en apoyo a cultores y creadores de nuestra patria. En la página del Oriente Venezolano y su Cultura también pueden descargar el variado catálogo musical de nuestra región oriental. Todos los temas que suenan en este su programa los puedes descargar de manera gratuita en la página del Oriente Venezolano y su Cultura. Es muy fácil, encontrarás el link que te llevará a la plataforma de descarga que nos facilita Alba Ciudad 96.3 FM. Para la mensajería de WhatsApp tenemos el 0426-533-8922, 0426-533-8922. Tome nota también de nuestro correo electrónico, elorientevenezolano@gmail.com, elorientevenezolano@gmail.com. Muchas gracias por estar acompañándonos a esta hora, hoy miércoles de ceniza. ¡Avanzamos! Almanaque Cultural. Domingo de Carnaval se realiza en el Callao, Estado Bolívar, la Misa de Acción de Gracias por las Madamas. Esta tradición litúrgica lleva más de 35 años oficiándose en la Iglesia Nuestra Señora del Carmen del Callao, Estado Bolívar, y es la que marca legalmente el inicio de los carnavales del Callao, declarados en el 2016 por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Cuando culmina la misa, las madamas se agrupan en la puerta de la iglesia y salen caminando muy alegres hacia la Plaza Bolívar, donde se ubican al frente de lo que será la primera comparsa de los carnavales tradicionales del Callao. Allí inician un baile al ritmo del calixto, interpretada por diversas agrupaciones locales. Vamos a continuar disfrutando de nuestro típico calixto. El tema se titula Madama, interpreta Family Ground. Es el Oriente Venezolano y su Cultura. Vamos todos a bailar al ritmo del calypso, bailamos con la calypsón, bailamos con la madama. Madama, madama, madama, madama. Madama, madama, madama, madama. Todos bailamos en carnaval. Ella baila en carnaval. Domingo de carnaval, las madamas danzarán. Madama, madama, madama, madama. Madama, madama, madama, madama. Todos bailamos en carnaval. Buenísimo lo interpretado por Family Ground. Este calixo es dedicado a las madamas de El Callao, Estado Bolívar. Están en sintonía de su programa El Oriente Venezolano y su Cultura en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. Para la mensajería de WhatsApp tenemos el 0426-533-8922, 0426-533-8922, nombre, apellido y lugar de ubicación. Nuestro correo electrónico, elorientevenezolano@gmail.com. Saludamos a nuestros oyentes que se encuentran en los estados Sucre, Monagas, Anzoátegui, Nueva Esparta, Bolívar, Delta Amacuro, entre otros hermosos rincones de nuestro país. A continuación, esta sección. Costumbres y tradiciones. Hoy conoceremos sobre unos emblemáticos personajes que le dan vida a las comparsas de El Callao, Estado Bolívar. Están en sintonía de su programa El Oriente Venezolano y su Cultura. El Callao, pueblo minero del Estado Bolívar, suelo de gran historia sociocultural, ritmo, color y alegría, dan vida a su gran fiesta de carnaval, que cada año congrega a miles de venezolanos y extranjeros. La fiebre del oro de numerosas empresas británicas y francesas de sus colonias Trinidad, Guyana y las Antillas, en las comparsas es representada por los mineros, hombres que no paran de bailar, vestidos con pantalón y camisa color caqui y llevando en sus manos pico, pala, batea o plato donde se depura la arena de los ríos cercanos para separarla de los granitos de oro. La comunidad minera y sus personajes están llenos de riquezas culturales patrimoniales, entre ellos el calixo, que se canta en lengua patuá, una mezcla de inglés, español y francés, acompañada por los instrumentos de percusión y el emblemático tambor bumbay. Esta es la música que mueve a las comparsas para disfrutar del desfile y sumarnos a bailar con los mineros. Muy interesante esta referencia en honor a los mineros que siempre están presentes de manera simbólica en la fiesta de carnaval más antigua y famosa de nuestro país, que se realiza en la pequeña población minera de El Callao, en el sur del estado Bolívar, y es sin duda una de las actividades culturales que más difusión ha obtenido en los últimos años dentro del mundo turístico nacional. Recordemos que el Carnaval del Callao fue declarado en el 2016 por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Están en sintonía de su programa El Oriente Venezolano y su Cultura en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Estamos ofreciendo hoy para todos ustedes con mucho cariño un especial de carnaval. Para la mensajería de WhatsApp, el 0426-533-8922. Seguimos con música para darle color y sabor a este día. Disfrutaremos de un calixo que lleva por nombre Soca en Carnaval. Interpreta The New Calixo con Roberto y sus muchachos, oriundos del estado Bolívar. Es el Oriente Venezolano y su Cultura. 13 años de trayectoria. Y al ritmo de...

cebolla es un potente antioxidante. Ayuda a mejorar el funcionamiento del sistema nervioso y muscular. También tiene propiedades antianémicas, facilitando el incremento de glóbulos rojos en el organismo. La cebolla es un antibiótico natural contra infecciones respiratorias y digestivas. Contiene gran cantidad de fibra y agua, por lo que es importante incluirla en tus comidas habituales. Información del Instituto Nacional de Nutrición. Y ahora, derecho a la lectura, promoviendo la colección Bicentenario. Poema, leyenda, poesía, fábula, lecturas liberadoras. Disfrútalo y ejerce tu derecho a la lectura. Cuento, le regalamos un telescopio al abuelo, Armando José Sequera. Libro Cardenalito de Lengua y Literatura de cuarto grado, página 102. Le regalamos un telescopio al abuelo, más vale que no. Nos pidió que subiéramos su mecedor al techo para establecer su observatorio. Después que lo subiéramos a él. Con cuidado que tengo esta pierna enferma. Posteriormente, la abuela dijo que ella no se quería quedar sola. Yo también deseo subir, mija. Y hubo que subirla también. Bajarlos es más complicado que subirlos. Parece que se nos fueran a caer. Una vez en tierra, hay que escuchar las narraciones acerca de lo que ambos han visto. Si supiera que el telescopio no tiene vidrios. Radio Talento, Radio tu voz Talento. Escolar, tu voz escolar. Carnavales de Venezuela, una tradición de festejos e historia. El Carnaval de Carúpano. Los orígenes del carnaval se ubican en el año 1873, cuando todo el pueblo de Carúpano en el estado Sucre celebraba con fiestas de agua, juegos y combates los días previos a la Semana Santa. Atrás quedaron las batallas de agua para dar paso a la celebración del Carnaval de Carúpano tal y como lo conocemos, fijando como fecha oficial el año 1964, con desfiles, comparsas, carrozas, música, autos viejos y trajes coloridos. Con una duración de 4 días y más de 400.000 visitantes, los carnavales de Carúpano son considerados un evento de interés turístico nacional que vale la pena conocer. Disfruta estos carnavales 2023 con Alba Ciudad 96.3 FM. Las 3 y 30 minutos. Eso me ha pasado a mí. La emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM, al estilo de su gente. Continuamos disfrutando de El Oriente Venezolano y su cultura con Lisdeh Ramos. Soy oriental, de la tierra más caliente, del fresco olor a pescado, del calor a pura gente. Calixto Venezolano, con Alfred. Fire Randy Fair, Fire Randy Fair, Fire Randy Fair, Fire Randy Fair, Fire Randy Fair, Fire Randy Fair, Fire Randy Fair, Fire Randy Fair,

Queridos oyentes, ustedes también pueden participar en nuestra agenda cultural enviando sus invitaciones de eventos y actividades. Tome nota de nuestro correo electrónico, elorientevenezolano@gmail.com, elorientevenezolano@gmail.com. Hoy en la agenda le vamos a recomendar que disfruten a plenitud el patrimonial Carnaval Internacional de Carúpano, Estado Sucre, los pintorescos carnavales de Maturín, Estado Monagas. En Barcelona, Puerto La Cruz y Guanta, Estado Anzoátegui, son muy especiales las fiestas de carnaval porque tienen organizada una ruta playera y al final de la tarde se colman las avenidas principales para apreciar el colorido desfile de carrozas y comparsas. Pero como de costumbre a nivel nacional, la mirada fiestera con emociones indescriptibles se enfocan en el Carnaval del Callao, Estado Bolívar, patrimonio inmaterial de la humanidad declarado por la UNESCO. En las playas, ríos, montañas y parques, respetar las normas de seguridad y los horarios. Estar muy pendientes de los niños, niñas, abuelitas y abuelitos en lugares muy concurridos. En resumen, disfrutemos sanamente estos carnavales 2023 con el favor de Dios. Vamos a música. Este calixo en Steel Band es todo un clásico. Se titula Otiúcale. Interpreta la agrupación Estrellas de Fuego de Ciudad Guayana, Estado Bolívar. Están en sintonía de su programa El Oriente Venezolano y su Cultura, en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. Otiúcale, Otiúcale. Otiúcale, morena, ven, otiúcale. Otiúcale, otiúcale. Otiúcale, morena, ven, otiúcale. ¿A dónde vas, morena? Quédate en la fiesta y baila conmigo, que el ritmo está bueno. Dale a la cintura, mueve las caderas. Mira que en la pista te han hecho una rueda. Otiúcale, otiúcale. Otiúcale, morena, ven, otiúcale. Otiúcale, otiúcale. Otiúcale, morena, ven, otiúcale. Otiúcale, otiúcale, otiúcale, morena, ven, otiúcale. Otiúcale, otiúcale, otiúcale, morena, ven, otiúcale. ¿A dónde vas, morena? Quédate en la fiesta y baila conmigo, que el ritmo está bueno. Dale a la cintura, mueve las caderas. Mira que en la pista te han hecho una rueda. Otiúcale, otiúcale, otiúcale, morena, ven, otiúcale. Otiúcale, otiúcale, otiúcale, morena, ven, otiúcale.